que sepas. Para que sepas. Para que sepas. Para que sepas. Para que sepas. ¿Quién es? ¿Quién golpea la puerta? Del barco aquel se fue, aquel que te dejó la puerta abierta. Para que bailes. Para que bailes. También un rico candombe del barrio sur. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El que te parezca. ¿Qué tal la cuerda? ¿Qué tal la cuerda? De aquel muñequito roto que ya no puede más correr, mover, volver, no tiene leña para templarse. Para templarse. Papel, carbón en la esquina. De tanto andar, mandar, tantan, mandar, mandar. Fruta a la huerta, madura y seca. Madura y seca. La flor que brillara tierna en tiempo de su mocedad. Edad, edad, que no se acuerda. Viaja en la bodega con los sonidos del metal, clavó la piel, la noche negra, mandinga quema, mandinga quema, la sed suelta la alegría con palos que en el carnaval salan el mar. De la tierra herida. ¿Para qué bailes? ¿Qué tal la cuerda? Para templarse. Madura y seca.